Te despertaste una mañana convertida en mariposa, y antes de elevarte en vuelo te posaste junto a mi boca para decirme que me querías aunque tenías que marchar. Yo te miraba sin poderte encontrar. Entonces quise detenerte, apretarte junto a mí, convencerte que era muy temprano para marcharte de allí. Mas mis deseos perdieron sentido y mis palabras el sonido, y con un beso azul te echaste a volar. Eres la savia de mis hojas, eres mi sur y eres mi norte, eres la risa de mi boca, eres materia hecha de sueños, eres esencia de mis sentidos, y eres el mar con su tesoro escondido. Mariposas, no se las debe tocar.